cambiaron de partir, era miseria. Me conseguí librarme al fin de tu condena. En todo oscuro el cuarto a vientos, llamó al tiempo, me enseñó. ¿Cuántas veces debo actuar para sentirme en libertad? Debo huir, debo partir, debo sentirme más feliz. Sin las cuerdas, sin engaños, ¿para qué existe la Dios? Oh, oh, oh, oh, oh, Déjame, mírate. Quiero saber qué sucedió. Déjame, mírate.